una ley que contendrá dos preguntas, una sobre el principio ético y otra sobre el principio democrático, una ley que se aprobará próximamente en un Consejo de Gobierno. Rodríguez Zapatero se ha referido por primera vez a la crisis del Partido Popular. Ha sido en el pueblo extremeño de Alange, donde fue fusilado su abuelo durante la Guerra Civil, con el fin de celebrar la victoria en las elecciones. El líder de los socialistas cree que lo de los populares es un jeroglífico de difícil solución, aunque, por otro lado, agradece el camino tomado en la lucha contra ETA. Y espero que en esta próxima etapa nunca más debatamos sobre quién está más firmemente contra ETA y por el fin de la violencia, o nunca más debatamos sobre quiénes somos mejores o peores españoles, porque todos queremos a este país, nos sentimos españoles y todos iguales. Queremos que acabe la violencia, el terrorismo y esa lacra que es ETA en nuestra sociedad. En el exterior, Líbano ha puesto definitivamente fin a 6 meses de crisis con la elección de Michel Sleiman como nuevo jefe del Estado. El Parlamento ha designado al candidato por mayoría absoluta, un candidato de consenso sobre el cual pesan muchas esperanzas de las distintas facciones en Líbano. Lo que es cierto, sin duda, es que la gran mayoría de los ciudadanos